Grabando. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Sí, lo corto. Sí. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te... Por eso la... Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Ahí está, mira qué rápido. Ahora, si quieren, lo hacemos todos a la vez. ¿Va? Entonces, a la de tres, Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes, ¿eh? Una, dos, tres. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Está muy eco, ¿no? Sí, está pues como diferente Vamos, una tiempo. segunda y ya, a ver. Una, dos, tres. Brújula 77, una aventura radiofónica para que te orientes. Efecto Un poco más. Efecto de eco.